Bueno, seguimos acá en el festival de inauguración del CESAC número 15. Vamos ahora a llamar a María Elena Folini, jubilada, médica. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, muy bien. Bueno, directora, mandato cumplido, me tiran letra acá. ¿Qué tal fue el mandato? Bueno, María Elena, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de esta fiesta. Sí, ¿qué sensaciones tenés, ¿no?, en un día como hoy? Además salió el sol, ¿no? Estaba medio nublado y ahora nos está acompañando el clima después de tantas momentos. De tantas postergaciones, el clima nos tenía preocupadísimos. Mira, siento un montón de cosas, la gente sabe. Pero lo que más siento en este instante, sí, yo no escucho, ahí sí, ahí se escucha. Sí. Lo que más siento en este instante, sí, es lo importante, fundamental, básico de la militancia político-partidaria. No le tengamos más miedo a los carteles que hablan de partidos políticos, de asambleas del pueblo, de Asamblea Dorrego, de peronismo militante. En primer lugar, le agradezco el micro y escenario al peronismo militante. Y agradezco todas las banderas partidarias, porque sin militar, compañeros, amigos, es una historia larga la nuestra, de militancia de hace 35 años, sin militancia no logramos nada. Son nuestros ideales, pero lo tenemos que hacer juntos. Son acciones colectivas, no es posible que nadie crea que lo puede hacer solo. Los médicos, enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales, obstétricas del CESAC, todo el equipo, siempre me voy a olvidar de alguno porque son 12 especialidades. Esas 12 especialidades han conformado equipos que lo primero que hicieron fue salir al barrio, porque es básico entender qué le pasa a la gente. Eso te iba a contar. ¿Cómo funcionó el CESAC en su historia? ¿Cuál es su papel en la comunidad? ¿Cómo se desarrolla eso? Yo entré en el año 90, éramos 3 o 4 o 10 profesionales como mucho. Profesionales que ya estábamos formados en cada especialidad, en aquel momento sin residentes, así que así solitos, 6 o 7 profesionales fuimos nombrados en el 90, y ni bien pasamos por acá, yo tomaba un colectivo y caminaba Humberto Primo hasta el CESAC, y ahí ya vi las ropitas colgadas, las personas que vivían en el Expa del AI. Desde ese primer mes yo dije, pero esta gente debe necesitarnos mucho. Rápidamente me enteré que esa fue la gente que pidió por nosotros. Esa gente que vivía acá quiso que esa salita fuera una salita para todo el barrio. No solamente salud mental, que era muy importante, sino para todo el barrio. Así es que se creó el CESAC número 15. Durante esos primeros años, 4 años, logramos armar equipos de trabajo que trabajaron en cada zona. Esta casa era el equipo sur. Hago un recuerdo a la queridísima, queridísima Ana Biesi, que fue la trabajadora social que ya falleció, pero que estuvo en esta casa cuando era una casa colectiva. Fueron 4 equipos que salieron al barrio. Así entendimos que la gente vivía en comunidad, que necesitábamos entrar a su manera de vivir. Claro, es importante. No era que atendían solo en la salita, sino que el grupo de profesionales recorría el barrio, yendo al lugar donde la gente vivía. Tal cual, dividimos estas 100 manzanas, en ese momento eran 100 manzanas, de San Telmo, partecito de Barracas, eran 100 manzanas que dividimos en 10 manzanas para cada equipo extramural. 25 manzanas, si no, no me da 100. Claro. 25 manzanas cada equipo territorial que se llamaba El Sur, que trabajó sobre esta casa, Independencia, que teníamos más la zona de la calle Independencia, el equipo Quinto, que era, se llamó Quinto, aunque debió haberse llamado Cuarto, y el equipo, me está faltando uno. Bueno. Perú, el equipo Perú. Eran equipos con nombre y apellido que se ocupaban de esas 25 manzanas. Quiere decir que los conocíamos a la gente en su detalle y en su vulnerabilidad. Vos hablaste hace un ratito de lo importante de la construcción colectiva, ¿no? Y vincularse. ¿Cómo sienten que fue justamente fortaleciéndose ese vínculo entre el CESAC y la comunidad para, digamos, llegar a hoy a poder recuperar este edificio, ¿no? ¿Sienten que ese fue un vínculo que con los años se fue fortaleciendo, conociendo las necesidades de cada quien? ¿Cómo sienten ustedes que la comunidad devolvió o apoyó al CESAC también? Mira, yo lo he pensado mucho cuando veo este sueño cumplido, ¿no? En estos tiempos que se nos cae a pedazos la Argentina, que se nos prende en fuego todas las banderas, que nos cansamos, que nos duelen las piernas de andar, que no sabemos ya qué puertas golpear, pienso, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo toda esta gente logró esto? Yo creo que tuvo que ver con que el barrio pidió ese CESAC en primer lugar. Y después en que nos empezaron a conocer, no fue todo rosas. También recibimos palos, enojos, números que no nos alcanzan, profesionales que no pueden con toda la problemática. Pero creo que la gente empezó a confiar y empezó a darse cuenta que en ese edificio de Humberto no entrábamos. Claro. Y además tuvimos el pico, el hecho casi épico de la pandemia. Sí, ¿no? Fue impresionante, sí. Vimos cómo nos impactó a todas las personas. Acá, justamente en el edificio de Humberto Primo, fue complicado, ¿no? Y bueno, nos pedían las... Yo hablo como si estuvieran... No, está bien. Bueno, yo digo que hubo dos episodios épicos para que esto pase, para llegar a esto. Lo pienso, no es que estoy segura, pero creo que si tengo que sumar, un momento épico fue cuando desalojaron a toda la gente que vivía acá y empezamos a llamarnos por teléfono. Empezamos a venir a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4. Esa madrugada hubo 2017. Acá un montón de compañeros. 2016. Sí. Creo que fue 2016 el desalojo. 4 de enero del 2017. Recién empezadito el año. Nos llaman por teléfono que estaban vallando. Al menos a mí me llamaron por teléfono. Había gente que era del barrio. Yo vivo un poco más lejos. Me llamaron por teléfono, yo ya tenía el auto, así que yo me vine y me encontré con un montón de compañeros, que no podíamos hacer nada, estaba la policía, pero sí podíamos, no podíamos hacer nada en contra del desalojo, pero sí pudimos ayudar a la gente, ayudarla a sacar sus petates, a que no hubiera más dolor del que ya había, porque había nenes que nosotros atendíamos, que lloraban, que estaban amargadísimos por irse de acá. Ese día, esa noche, ya los que estábamos, decidimos que no podía esto quedar para el negocio inmobiliario, que teníamos que unirnos toda esa gente que de corazón quiso evitarlo y ayudar, que por lo menos este lugar le volviera al barrio, le quedara otra vez al barrio. Ahí fue el primer momento épico porque ya se armó la mesa comunitaria. Eso te iba a preguntar. La mesa comunitaria, ¿quiénes la integraron? ¿Cómo fue esa conformación y qué dinámica tuvo, no? Yo quisiera tener la lista de las orgas, pero no la tengo. Pero fueron orgas del barrio, eso es lo importante. Sí, te digo que eran orgas del barrio, personas del barrio. Algunos nos conocíamos mucho, porque Elisauro es otra parte de nuestra vida en este barrio. La Asamblea Dorrego, conocíamos a Francisco, a Gabriela, a Susi de Elisauro, o sea, nosotros teníamos ya grandes lazos, pero había grupos que empezamos a ser conocidos o conocernos en ese momento, ¿no? Todos los partidos políticos que empezaron a acompañarnos, que realmente en ese momento lo único que nos dábamos cuenta que teníamos el mismo objetivo, que claro, queríamos que esta casa quedara para, en ese momento, salud y educación. Nosotros queríamos el CESAC y una salita y una escuela infantil. Claro. Ese fue el objetivo de nuestra mesa. Después la pandemia priorizó salud porque atendíamos en la calle. Sí, sí, hay imágenes de la gente agolpándose en la puerta del edificio de Humberto Primo. Por eso tuvimos que resignar en ese momento la escuelita infantil porque el Ministerio de Salud, digamos, en ese momento escuchó que si nos pedían distancia y aire, nos decían, consultorios ventilados y más de un metro y medio entre cada persona. Justo lo que no teníamos. Sí, claro. No había ventanas al exterior ni distancia entre personas. Así que eso fue un argumento para lograr que se empezara a concretar aquel sueño. Bueno, María Elena, como también dijiste antes, estamos en una época bastante complicada, ¿no? Bastante complicada justamente en la percepción colectiva, en juntarse para poder vislumbrar un horizonte colectivo, que es lo que recién decías, cómo surgió la mesa, cómo surgió también todo este proyecto. ¿Qué de ahora en más, qué pensás que podemos hacer colectivamente en el barrio como para fortalecer el CESAC, para fortalecer las organizaciones? Vos ya hiciste un llamamiento a la militancia al principio. Queríamos como cerrar un poco ahí, ¿no? A las vecinas, los vecinos que están ahora acá, que nos están visitando, que esto, ¿no? Que se acerquen a lugares de organización colectiva. Una vez entró alguien al centro de salud, una autoridad de la comuna, y me dijo, acá son muy políticos ustedes. Ustedes son muy políticos. Me lo dijo a mí de frente, sentado ahí en la silla Mala conmigo. Palabra. Ustedes son muy políticos. Y yo dije, ¿qué me querrá decir este muchacho? ¿De qué partido vendrá? Entonces también es una escuela con los compañeros profesionales, con los equipos que en este caso son de salud, pero en las escuelas, que militar partidariamente es imprescindible en democracia, que nadie puede pensar que solo, porque yo soy un hombre de bien, una mujer de bien. No, aunque seas un hombre y una mujer de bien, si no te unís, te van a cagar, pero no me cagas. Darse cuenta que aunque estemos en partidos políticos diferentes, hay ideales que son comunes. Y con respecto a lo que vos decías de las banderas que se nos queman, sí, por eso son esos momentos en que nos damos cuenta más que nunca de eso, que no es mala palabra, que si seas empleado, seas independiente, seas un vendedor ambulante, seas una persona en situación de calle, podés acercarte a una organización, a un comedor. El otro día me encontré con alguien que nunca creí, un párroco de la iglesia de Puerto Madero, que nos acompañó en la pandemia una barbaridad, porque ellos tenían gente en situación de calle que se enfermaron todos de COVID. Claro. Todos. Y era el drama de ese momento. ¿Qué hacemos con las personas que están en la calle, que no pueden ni siquiera meterse adentro de una habitación, ni comer, ni tener algo para vender? Por lo menos el otro momento épico fue que los pudimos vacunar. Ahí nos volvimos a unir todas las agrupaciones, todas, porque había gente de todas las agrupaciones. La felicidad que teníamos era como la de hoy, como haber podido trascender todos los desencuentros y que la gente en situación de calle se pudiera vacunar en un ambiente feliz, porque además sillas en la calle, le dábamos la medicación, o sea, todas las agrupaciones volvieron a unirse. Sí, entonces, militen, es lo que puedo decir hoy. Lo importante del encuentro en ese momento, pero ahora también, ¿no? Este como este latiguillo, esta idea de que, bueno, yo hago mi parte y entonces está bien, no, la parte tiene que ser parte de un todo, tenemos que juntarnos, porque si no sirve, no funciona. Mira, me haces acordar, sobre todo cuando uno sabe, no nos podemos hacer los tontos, ya hemos conocido algunos, por eso el mensaje a veces es a los más chicos. Sí, claro, claro. Eso es como el que va a tapar el pozo y yo no sé si ahí hay un gomero o hay una chica muerta. Un saber cuando uno hace un movimiento que está perjudicando o beneficiando y que va más allá de esa idea del que me dijo, qué políticos que son acá. Pues que si el equipo del CESAC 15 no fuera político militante, no hubiéramos logrado lo que se logró. Porque también que entiendan un enfermero, un médico, un nutricionista, un psicopedagogo que tiene una función social. Claro. Que además le estamos devolviendo a la población lo que nos dio, permitiéndonos aprender con ellos. También muchas veces, todos los que estamos en hospitales y en lugares públicos, tenemos la ventaja de que hay un ser humano que nos está permitiendo aprender con su salud. Y vamos a corregir muchos de nuestros errores en base a lo que la gente nos ofrece cuando entra a la salita y sabe que hay un residente en formación. porque además de que trabajamos hay mucha formación en el CESAC. De esos 5 que entramos, 6, 7, después vinieron todas las residencias de la ciudad, 12 residentes incluso del Garrahan que vienen a rotar por el CESAC 15. Así que enseñar que militar partidariamente es imprescindible, es un trabajo también de los que somos más viejos. Muy bien. Bueno, María Elena, te agradecemos muchísimo que te hayas sentado hoy acá, que nos hayas compartido un poco de tu mirada, de tu experiencia. Ojalá que hoy la jornada sea una jornada de celebración, de festejo, de alegría, de llenarnos de energía de vuelta para seguir, ¿no? Ah, me olvidé porque vos dijiste cómo seguir. Eso quería decir. Alguien nos dijo hace poquito, dice, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué objetivo? Bueno, yo si tengo que tirar un objetivo, digo luchar por los espacios de memoria. Muy bien. Nuestro próximo objetivo para toda esta comunidad, los espacios de memoria, porque si nos olvidamos de lo que hemos vivido, nos va a parecer que lo bueno viene del cielo. No, lo bueno viene de haber luchado. Tal cual. Bueno, muchas gracias, María Elena. Gracias. En un ratito, hablando de espacio de memoria, vamos a tener trabajadores del espacio para la memoria Club Atlético, gente de la mesa de trabajo y consenso, ¿sí?